Este es nuestro trabajo sobre el trap y el rap. Acá les dejamos nuestra producción, espero que les guste mucho y nada, nos basamos en los años 90 y 70. Espero que les guste. Hoy les vamos a contar el origen del trap y del rap. El origen del trap. En la década de los 90, en el sur de Estados Unidos, algunos raperos empezaron a utilizar samples y recursos más electrónicos para las instrumentales, dándole un sonido más melódico y agresivo a las canciones. Este tipo de música utiliza múltiples pistas de sintetizadores agresivos y melódicos, profundos 808 subgraves o pesados subgraves, con hi-hats dobles, triples y divididos en el mismo y una cinemática y sinfónica utilización de cadena, latón, instrumentos de teclado que producen un oscuro, duro, triste y sombrío sentimiento. Origen del rap. El rap es una rama musical de donde proviene el trap. Es un género que nació a finales de los años 70 de mano de afroamericanos y latinos de primera y segunda generación en el Bronx y Nueva York. Este tipo de música nació como un grito de guerra de los barrios marginales, de ahí que sus letras siempre hayan estado relacionadas con el ámbito social y de la política. ¿De qué se trata el trap? El trap suele tener una temática más desenfrenada, orientada al sexo, drogas y violencia. La palabra que da nombre a este subgénero viene del argot americano. Se refiere al sitio donde se vende o consume drogas, o al simple hecho de venderla. ¿De qué se trata las letras del rap? Los principales temas de las letras de música hip hop consciente, hip hop positivo, incluyen la espiritualidad afrocéntrica sobre el origen de la existencia, la atracción por el sexo opuesto, la música de visión pacífica y de fiesta, y el rechazo de la delincuencia y de la violencia a través de la toma de conciencia. Aunque a veces se ha sostenido que el hip hop consciente y el hip hop político no son lo mismo, en realidad son géneros distintos que a veces se solapan. En concreto, el hip hop consciente muestra mucho más claramente aversión a la delincuencia y a la violencia de lo que hace el hip hop político. Les vamos a hablar sobre las problemáticas del trap y del rap en los años 70 y 90. Trap fue el nombre que se le dio a la mezcla de sonidos derivados del hip hop y la electrónica. Nació a finales de los años 90 en Estados Unidos. Se diferencia de otros géneros por su ritmo, arreglos electrónicos densos y sombríos. Puede ser muy lento y a la vez rápido. Lo importante no son las notas musicales, sino los efectos sonoros. Las letras no tratan de dar ningún mensaje, solamente narran de forma explícita historias de lo que viven algunas personas en guetos, como el tráfico de drogas, riñas, armas, sexo, fiestas, excesos, dinero, marginalidad y decadencia. Fue denominado trap precisamente porque los exponentes se sentían una trampa de la cual es difícil salir. Las problemáticas que tenía el rap era el racismo que estaba presente desde antes de los años 70, consecuencias como la Guerra Fría, migración y la crisis económica en varios sectores, así como los resquicios de dos guerras mundiales, la brutalidad policial y la aplicación bélica, económica y política del país en la guerra de Vietnam también impactaron a su población. El partido Pantera Negra de Autodefensa realizaba patrullajes armados por la calle para evitar dicho abuso policial. Y por su parte, Martin Luther King y la comunidad se opusieron pacíficamente a la segregación y a la guerra. Por si fuera poco, las pandillas ya estaban presentes en el Bronx y otros condados. Estas buscaban por propio método la ley en su comunidad. Sin embargo, su objetivo se perdió en disputas territoriales y distribución de drogas. Bajo este contexto, los clubes de baile estaban en decadencia, por lo que los guetos eran comunes en las fiestas. Por supuesto, había música y baile, por lo cual los DJs armados con pistas de jazz y funk eran el alma. Esto ya hacía en el beat machine, que consistía en emparejar el tempo de dos canciones para crear transiciones imperceptibles. ¿Por qué escuchan este tipo de música? Escuchamos trap debido a que en los últimos tiempos este tipo de género se ha vuelto de moda entre los jóvenes, ya que sus letras son muy pegadizas y sus ritmos también. Escuchamos rap ya que tiene un mensaje muy positivo, las bases son tranquilas, hay otras bases que son más underground, donde tienen bajos más fuertes y se manifiestan en contra de la política, de cómo viven y cómo llevan su vida cotidiana. Elegimos el trap y rap más que nada porque nos llamó la atención y queríamos tener más conocimientos en torno a este tema para poder contarles contarles a ustedes sobre ello. Acá concluye nuestro trabajo de trap y de rap. Espero que les haya gustado, ya que tuvimos mucho tiempo y trabajo. Ahora lo dejo con una canción de trap en inglés que se llama Pow Out de Polo G. Espero que les guste. Got a blue face, diamonds in the rollie, they in HD like it's Blu-ray. The way that I've been ballin' should make the cover of 2K. Show out for the summer, I might pull up in a new Wraith. Dissin' on the gang, that's gon' only get your crew chased. And we haul shit down, better tighten up your shoelace. Lil' bro, get up close and let the Glock 22 spray. We pop out at your party, I'm with the gang. And it's gon' be a robbery, so tuck your chain. I'm a killer, girl, I'm sorry, but I can't change. We ain't aimin' for your body, shots hit your brain. We come from poverty, man, we ain't have a thing. It's a lot of animosity, but they won't say my name. Them killers rock with me, little nigga, don't get banged.